va la canoa. No. ¿Había que saber nadar? Sí, sí. No es mal que fui a buscar las piedras y... Ay, no, no, se me quedó la espalda. No debe ser nada grave, yo tenía que creer que lo tenía que ver. ¿Qué haremos ahora? Ahora cuando vayamos vemos dónde hay que venir. Obvio, si te dan ganas, es lo mismo, me dan ganas de quedarme. Bueno. Mira que enseguida te vas abajo. Sí. Acá está más calentita el agua, no sé. ¿Está calentita? Sí. Está aislada. Ahora sí te va a agarrar un pelo. La carne con tabuesa es más rica. Eso me echa el cielo. Ahora seguimos de largo hasta Santiago de Estamos cerquita. Qué raro que es en agua dulce bañarse. Claro, después de la palanca. De tarde noche, nunca. Tenemos luna. En un trayecto. Es lindo de nueve noche, ¿no? Con luna llena, como no, hoy se dice, bueno, con luna llena, si la luna está bien, bueno, no es que la luna está anulada para ser así de nuevo este paso. No soy fácil. Tenemos tanto remar. Oh, remar de noche con las canoas con unas bicicletas. La paz. En la paz es un poco de sangre. ¿De noche? Era un miedo que teníamos todos de la luna esa. La flotante, sí. Encontré uno que está. Pero no está fosilizado. No tanto tan claro, está empezando a cargar. Lo que pasa es que ahora si estás agua dulce, le cuesta mucho. Pero está un trozo de vida, no de hueso, que está. Sí, fosilizado también. Pasemos. Miguel, sabés nadar, ¿no? Ah, no. Nos íbamos a preguntar en el papelito. Casi. Es una titulación. Tírate al agua, Leti. Está divino acá. Además estamos tan bien con el tiempo, vamos bien, el cuerpo pero bien. No, que voy a llegar.